Del país llano al pueblo de las montañas. Experiencia de un nativo del país de las patatas fritas, de las CCC, células combatientes comunistas, del colonialismo en el Congo y de Marguerite Berroux en el encuentro con lo que representa, junto al movimiento zapatista, la revolución más inspiradora del siglo XXI. Una alternativa democrática a la modernidad capitalista con todas las identidades que la componen: árabes, asirios, yazidíes, armenios y otros. Una alternativa que, a pesar de la brutal represión, se está extendiendo en la región, como podemos ver en Irán, y que está inspirando cada vez más en los diferentes continentes. Temporada 1. Tatuajes y corazones así de grandes. En una primera serie de episodios, comparto con ustedes entrevistas con miembros de la YPG Internacional, el grupo dentro de las unidades de defensa popular que acoge a personas de todo el mundo nutridas de valores socialistas, libertarios e internacionalistas. Les hice una serie de preguntas fuera del marco periodístico tradicional, que iban desde los recuerdos de la infancia hasta los sueños para el futuro. Episodio 2. Marcel, libros, raíces y sueños. Originario del sur de Francia, Marcel, 30 años, es la prueba en actos de que los libros pueden cambiar una vida. Apasionado de filosofía e historia, no desmiente el proverbio africano atribuido al gran intelectual maliense Amadou Ampateba: un viejo que muere es una biblioteca que arde. Tanto encarna ese profundo respeto por la experiencia de los antiguos, las otras culturas y formas de conocimiento. Moi, quand je serai grand, je serai pirate. Cuando sea mayor, quisiera ser pirata. Siempre he soñado con ser pirata, ser libre como los piratas, porque vi Piratas del Caribe. Creo que tenía 9-10 años y sí, me hizo soñar. Sin la parte de fantasía y todo eso, sino la de libertad. Surcar los mares siendo libre. Sí, siempre he soñado con ser pirata. Y voilà, ouais, j'ai toujours rêvé d'être pirate. En secundaria, recuerdo que estábamos hablando de la historia de Luis XIV y de Versalles. El profesor nos dijo que era magnífico lo que habían construido, lo que había hecho Luis XIV, el Palacio de Versalles. Es realmente un lugar increíble, esa suntuosidad en el detalle de las esculturas, los jardines. Yo levanté la mano y dije: sí, pero el Palacio de Versalles fue financiado por la esclavitud. Y el profesor me contestó: de eso no hablamos en clase. Me quedé sin palabras. Me decepcionó mucho porque teníamos una buena relación. Era profesor de historia. Me encantaba saber qué había ocurrido antes, dónde había ocurrido, intentar comprender el presente. Desde este episodio no hemos tenido la misma relación porque él me contestó eso y yo me quedé helado. Fue después cuando entendí que los programas estaban hechos de tal manera que el profesor tenía que seguir la línea del gobierno o de lo contrario sería despedido. Había todo un proceso detrás de por qué me dijo eso. Quizá en privado no me habría contestado de la misma manera. Je crois que je n'ai pas tellement entendu parler. No creo haber oído hablar mucho al respecto, pero fue en 2017, tal vez antes, 2016. Fue la dueña de mi librería quien me recomendó un libro, y como yo leía muchos libros políticos, muchos libros anarquistas, comunistas, me dijo, un libro que acaba de salir en francés, léelo y dime qué te parece. Y este libro era Kobane Calling, de Zero Calcare, el italiano, un cómic. Y me pareció realmente fantástico. Describe las cosas muy bien. Por eso quise venir. Y luego empecé a averiguar más, leyendo más libros, hablando con gente que conocía un poco el proyecto aquí. No sabía que había varios grupos. Por ejemplo, está el YPG, está la Comuna, están los anarquistas. Creía que solo estaban los YPG. Así que vine aquí, fue después de estar aquí cuando me enteré de que había varios grupos. Rejandın xoyna xoyi faqnesandın dirok Bigeru gerillayi xabijiye pege Destane desti hevdu qahramani mirok Ketleri kate kuşini belmi serok Rejandın xoyna xoyi faqnesandın dirok Bigeru gerillayi xabijiye pege Bijiye peşe Bijiye peşe Bijiye peşe Même je pense que j'aurais choisi les YPG. Creo que yo habría elegido al YPG. Porque en realidad solía odiar las armas, pero de verdad era algo que no podía entender, las armas, la guerra, el ejército y todo eso. Y para enfrentarme a eso, para ver lo que era realmente tener una arma encima, usarla, vine aquí. Pero al principio estaba completamente perdido con las armas. Me explicaron que no era más que una herramienta, que había distintas formas de usarla, que era como un cuchillo para cortar verduras o para matar. Es la misma herramienta, pero la usas de distintas maneras. Mais tu t'en sers de différentes façons. Ce qui m'a poussé à venir ici, c'est aussi de voir l'espoir. Lo que me empujó a venir aquí fue también el ver la esperanza, porque creo que hay dos lugares en el mundo donde hay este tipo de esperanza de una comunidad que se está creando. Aquí en Rojava y creo que en Chiapas también. Así que quería ir a Chiapas o venir aquí. Elegí aquí porque hay más aspectos militares y está más supervisado, para tener esperanza, para ver también la sociedad, para aprender kurdo y árabe. Pero no tengo mucho tiempo para aprender porque hay muchas cosas que hacer cada día. No tenemos tiempo para estudiar algo, ni siquiera para trabajar en un tema concreto. Siempre estamos de un lado para otro. Pero eso también es lo bonito de Rojava. Mi madre y mi padre me inspiraron mucho. Tenía más contacto con mi madre que con mi padre. Ella me enseñó lo que era el amor, lo que era el respeto a los demás. Y creo que me ha servido para hoy y me servirá toda la vida. Amar al prójimo, no ser violento al hablar, intentar mantener siempre la calma, atento a lo que quiere la persona. Creo que fue mi madre quien me lo dio. Y por otro lado, mi padre. Sí, mi padre es un poco más complicado porque tengo una relación bastante compleja con él. Yo soy el hijo mayor y él también. Tengo orígenes africanos a través de mi padre y por eso me educó a la manera africana. Es decir, trabaja duro ahora, trabaja bien, haz las cosas bien, correctamente y serás recompensado más tarde. Y creo que eso todavía me sirve hoy, estar siempre con las cosas limpias. Y también creo que me enseñó, o sea, aprendí mucho sobre la resistencia africana durante las colonias francesas, durante la esclavitud del comercio triangular. Aprendí mucho sobre África, sobre su historia, que a veces olvidamos. Y aún hoy pensamos, como decía un antiguo presidente francés, que los africanos no han entrado lo suficiente en la historia. Le drame de l'Afrique. El drama de África es que el hombre africano no ha entrado lo suficiente en la historia. El campesino africano, que durante miles de años ha vivido al ritmo de las estaciones, cuyo ideal de vida es estar en armonía con la naturaleza, solo conoce el eterno recomenzar del tiempo, puntuado por la repetición interminable de los mismos gestos y las mismas palabras. En este imaginario, donde todo vuelve a empezar, no hay lugar ni para la aventura humana, ni para la idea de progreso. Porque en realidad están siendo borrados, están siendo echados fuera de la historia. Así que es normal que no hayan hecho historia, entre comillas, claro. Creo que África ha sido olvidada con demasiada frecuencia, incluso aquí. Quiero decir, solo somos europeos y americanos los que venimos aquí. Es significativo. Significa que tenemos más dinero para viajar. Estoy divagando un poco, voy en todas direcciones. Pero es gracias a mi padre que lo descubrí. Tenía este lado africano, esta necesidad de raíces, de encontrar mis orígenes. Creo que he tenido esta necesidad desde niño. L'humanité a une seule origine. Ceci doit nous permettre de nous rapprocher les uns des autres au lieu de nous éloigner. La humanidad solo tiene un origen y esto debería permitirnos acercarnos unos a otros en lugar de distanciarnos y odiarnos. Son apogée en quelque sorte. En el momento en que el imperialismo alcanzó su apogeo, Occidente descubrió que era Egipto, y además un Egipto negro, el que había traído a Europa todos los elementos de la civilización. Por muy extraordinario que pueda parecer, no todos los eruditos estaban dispuestos a afirmar esta verdad sin matices. Ça fait bizarre contre les Africains number one. Ça fait bizarre contre les Africains champions. Ça fait du mal d'humilier tous ces millions, même millions qui te donnent pour que tu rayonnes. On nous a dit qu'on n'est pas civilisé, un bel alibi pour venir coloniser. On nous a nié le rôle principal qu'on a joué, le berceau de l'humanité, c'est bien là on va pas diviser. Loin de nous va des rétros, la vanité, quelle vérité, renaissance avec humilité. Il faut le dire, pas altère à l'humanité. Y'a trop de colibés que l'Afrique n'a pas mérité. Des falsificateurs de l'histoire, ils ont créé, connu ce que j'appelle, et je perds bien mes mots, un véritable crime contre l'humanité. Il y a des générations entières de spécialistes occidentaux qui ont été coupables de ce crime à l'égard de l'humanité, et ils le savent. Je me rappelle de mon premier voyage au Cameroun, enfin, c'était la première fois que je sortais d'Europe. Recuerdo mi primer viaje a Camerún. Era la primera vez que salía de Europa. Un gran cambio. Creo que eso también me construyó. Ver la cara de Camerún hoy sigue siendo un clima colonialista, imperialista, dirigido por los franceses. O eres muy rico o muy pobre, y yo tengo familia en ambos sitios. Recuerdo que fuimos a casa de un pariente del presidente Paul Biya. Fuimos a comer a su casa, y solo porque su hija había limpiado la cocina, le regaló un iPod. Me pareció una auténtica locura. Y les conté a mis padres, ¿por qué no tengo un iPod? Para mí fue una locura total, el exceso más absoluto. C'était un truc complètement fou pour moi. Enfin, voilà, c'est la démesure la plus totale. Y al lado tienes a la gente pobre. No te lo puedes imaginar en nuestros países. Viven en el monte. Recuerdo a la hermana de mi abuela, no podía pronunciar mi nombre. Es un detalle, pero dormía sobre... ni siquiera era un colchón. Eran ramas en el monte camerunés. Tenía 12, 13 años y es cuando empiezas a pensar, a tener más ideas políticas que antes. Me impactó ver estas dos caras, ultra ricos y ultra pobres, a lado y lado. Ouais, ça m'avait choqué, je me rappelle, de voir ces deux faces ultra riches et ultra pauvres côte à côte. Une personnalité ou un personnage qui a... Una personalidad que cambió mi vida, que revisó por completo mis pensamientos o mi forma de ver el mundo, es Spinoza. Creo que lo leí cuando tenía 25 o 26 años. En la escuela te hablan de Descartes. Spinoza, en dos frases, él borra completamente a Descartes. Despliega su razonamiento, demuestra la existencia de Dios, no del Dios en el que creen las religiones monoteístas, sino que demuestra la existencia de Dios. Recuerdo que leí este libro, La ética de Spinoza, en el tren en Marruecos, porque estábamos de vacaciones con mi familia y me pareció una auténtica locura. Se lo enseñé a todo el mundo. Este tío demuestra la existencia de Dios. Es una cosa de locos lo que estoy leyendo ahora. También con respecto a la vida que describe en su libro. Baruch Spinoza nació en 1632 en Ámsterdam, hijo de una familia judía. Su vinculación con el judaísmo, de todos modos, duró más bien poco, pues a la edad de 24 años fue excomulgado y expulsado de su comunidad por sus opiniones transgresoras sobre Dios, el alma y la religión. Excomulgado a los 24 años. Mi puto ídolo. La gran originalidad de la filosofía de Spinoza se encuentra en su punto de partida. ¿De dónde parte su pensamiento? Directamente de Dios. De hecho, pulula por ahí una frase de estas lapidarias que supuestamente es suya. Los filósofos mediocres empezaron por las cosas. Descartes empezó por el yo. Yo empiezo por Dios. ¡Ole tú! ¡Ole tú! La humildad ahí, sí señor, su punto fuerte. La ética es realmente mi libro favorito de todos. Describe todos los sentimientos humanos, cómo afrontarlos, cómo vivir bien. Creo que me ha cambiado profundamente, aunque no haya podido hablar con él. Justo antes de venir aquí a Rojava, hice una peregrinación a Holanda, a su tumba y al lugar donde vivió, porque para mí es un segundo Jesús. Y además, es bastante paradójico, porque la época en que nació era de capitalismo puro. Ámsterdam y Londres eran las dos ciudades completamente capitalistas que habían borrado a Venecia, Génova y Florencia. Nació en este ambiente. Era judío, se enfrentó a los doctores judíos diciendo: no, esta no es la forma correcta de pensar. Una personalidad que me trastornó y me hizo cambiar por completo fue Spinoza. Justo antes de ir a la educación ideológica en la comuna, de vez en cuando hay educaciones donde aprendemos la historia del partido, lo que quiere hacer, la historia de Cerocapo, la historia de los kurdos, lo que significa la ética, lo que significa tener una vida correcta. Justo antes de esta educación, que duró un mes, nos invitaron a comer en una casa en Derrick. Comimos patatas. Había una señora, una madre, tenía dos hijas de unos 20 años y un hijo que estaba ahí. Me estaba contando su historia, que es realmente increíble. Creo que es bastante típico de las madres de aquí. Y hablaba algunas palabras en francés, así que era bastante divertido. Hablaba ruso, creo que con fluidez, porque había estado en Rusia con su marido. Así que habló de su marido, que cayó como mártir por la causa kurda. Su hijo también cayó como shehid. Tiene tres hijos. Uno que cayó shehid, otro que está en Deresor, temía por él. Empezó a llorar y me dijo: yo he perdido a un marido y he perdido a un hijo. No quiero perder a un segundo hijo. Fue realmente uno de los momentos más complicados. Incluso delante de su hijo y sus dos hijas estaba hablando de esto. Sé que tenemos que luchar, pero no puedo. Bueno, sí puedo enviar a todos mis hijos, pero en realidad no quiero hacerlo. No es mi elección. Si lo fuera, los tendría cerca de mí. Me conmovió tanto que le di mi kefir. Era un kefir de Palestina, al que le tenía mucho cariño. Me dijo: está bien, eres mi hijo, vuelve aquí cuando quieras. Me conmovió muchísimo. Es una cara que nunca olvidaré, aunque tuviera Alzheimer. Al estilo de la Magdalena de Proust, había unos cookies que me hacía mi madre, realmente excelentes. Escribí un texto sobre ellos porque me hicieron la misma pregunta en la clase de francés cuando tenía 11 años. Escribí un texto y a la profesora le pareció fantástico. Me puso un 9 sobre 10. Ella no había visto eso en su vida. Los cookies estaban tan buenos que puse toda mi voluntad en esa hojita de papel para describir lo que sentía cuando comía los cookies, cuando tocaba los cookies, que estaban blanditos. Estaban muy buenos, no hay problema con eso. Pero la anécdota es que me hice vegano o antiespecista, para los que conocen. Y entonces hice mis propios cookies y superé a mi madre en cuanto a calidad. Y estoy muy orgulloso. Me dijo, felicidades, hijo, me has superado. Y todos en la familia pensaron que mis galletas eran muy, muy buenas en cuanto a calidad, suavidad, sabor. Y esa es la anécdota bonita. Y encima son veganos, así que no hay problema con eso. Y bueno, para aquí mi Madalena de Proust, algo que me gusta mucho es mirar el cielo estrellado, es algo precioso. Vivo en Toulouse, así que no veo eso todos los días. Estuve un mes en educación, dormía al aire libre y todas las noches me quedaba horas mirando al cielo, observando las estrellas fugaces, y en verano es algo precioso. Lo que me molesta ahora en el cielo son los satélites del señor Elon Musk. Está arruinando el paisaje, pero el cielo aquí es realmente algo maravilloso. La anarquía no es la anomía. Mucha gente confunde anarquía con anomía. En la televisión nos dicen constantemente, ah, sí, es anarquía, es desorden, es caos, no hay ley. Pero eso no es anarquía, es anomía. Sin ley es anomía. Y mucha gente confunde las dos cosas. Incluso yo confundí los dos. Es algo que la modernidad capitalista ha conseguido implantar en nuestras cabezas. La anarquía es, volviendo a la raíz del término, sin jerarquía. Una sociedad anárquica es una sociedad completamente horizontal, aunque no creo que sea posible en la realidad. Es un poco una utopía, inalcanzable. Tendemos hacia la anarquía, cada vez más equidad entre los seres humanos. Y creo que la naturaleza también es un poco anarquista. Kropotkin también hablaba de eso. No hay jerarquía en la naturaleza. Es decir, no hay jerarquía entre los distintos seres vivos. Y es el ser humano el que se ha puesto en el centro con el humanismo. Ahora, creo que está completamente desfasado. Con los nuevos estudios que salen casi todos los días, vemos que los animales son seres sensibles. El antropocentrismo es el ser humano en el centro. El teocentrismo es Dios en el centro. Y el biocentrismo es la naturaleza en el centro. Es decir, la naturaleza es la que nos hace y nosotros formamos parte de la naturaleza. No estamos por encima. Creo que uno de los mayores errores de los últimos 300 o 400 años ha sido poner al ser humano por encima de la naturaleza. Vemos muy bien con el cambio climático y todo eso que el ser humano no es nada en la naturaleza, solo es parte de un todo mayor. Para mí, la anarquía es saber que no hay jerarquía en la naturaleza y que debemos tender hacia ella. On doit tendre vers ça. En fait, je suis quelqu'un de très sensible. Soy una persona muy sensible, así que me río muy, muy a menudo. Lloro, pero no sé si se le puede llamar llorar. No lloro a gritos, pero es algo que sube dentro de mí. Noto ganas de llorar, pero me detengo justo antes de hacerlo para que la gente no me pregunte qué me pasa. Voy a decir una estupidez, pero si estoy viendo una película de Disney y me entran ganas de llorar, ¿sabes? O incluso un Miyazaki, o incluso leyendo un cuento, me dan ganas de llorar. Como yo leí una historia, j'ai envie de pleurer, o. Ah, por ejemplo, je sais pas si c'était la dernière fois, mais. L'histoire de Shahid Sara. No sé si fue la última vez, pero la historia de Shahid Sara, leí sus memorias de cárcel, y es inimaginable por lo que pasó. ¿Cómo fue capaz de resistir tantas humillaciones, degradaciones? A menudo me hago la pregunta, ¿cómo consigue la gente resistir tanta maldad, tantas humillaciones? Porque es realmente conmovedor lo que cuenta en sus memorias. Porque es realmente... vraiment émouvant ce qu'elle que raconte dans ses mémoires. He leído sus dos libros. El tercero aún no está traducido. Es increíble lo que nos cuenta, todo su recorrido, lo que hizo por el movimiento, por las mujeres del Kurdistán. Y encima fue asesinada en París. Es algo realmente impresionante. En todos esos años en prisión, no se rindió ni una sola vez. Resistió mientras en el cuartel de los hombres se fueron quebrando y quebrando. Ella permaneció de pie, siempre luchando por la libertad de las mujeres, por su propia libertad. No sé si es realmente llorar, pero lloro de alegría cuando veo a los niños correr detrás de la pelota. Me digo, hay esperanza, no todo está perdido. Todavía veo niños jugando. Siento algo en el corazón cuando veo a niños jugar, riendo entre ellos. No recuerdo exactamente la última vez que lloré. Quizás cuando pienso en la revolución aquí, o incluso en Francia, en el mundo, ¿cómo es que llegamos a esto? Y me digo, de hecho, no es posible ganar contra eso. No vamos a ganar. Aunque piense que es imposible, o que es muy, muy complicado ganar, y Antonio Gramsci lo dijo muy bien, soy pesimista por intelecto, pero optimista por voluntad. He adoptado completamente esa frase. Creo que la razón nos empuja, y eso es ser realista, no ser pesimista. El mundo corre hacia la destrucción. Si no hacemos nada para evitarlo, sin duda se destruirá. Pero incluso si pensamos que se destruirá, tenemos que seguir luchando para intentar salvar al menos una vida, un niño, una mujer, un padre, una abuela. A veces lloro, o incluso mi corazón, no sé cómo explicarlo. Es difícil de explicar, y a la vez tan sencillo, hay como demasiados sentimientos. ¿Cómo vamos a ganar? Esa no es la pregunta que deberíamos hacernos. ¿Cómo seguimos luchando? ¿Cómo no nos rendimos? ¿Cómo hacer frente a este enemigo, aunque sea imparable, aunque no tengamos ninguna posibilidad de ganar? ¿Cómo afrontarlo con dignidad? También pongo las cosas en perspectiva. Me ayuda a aguantar. Me repito que aunque sea difícil, hay que seguir luchando. Hay vidas que están en peores condiciones que la mía, y yo tengo que seguir luchando para aportar mi granito de sal o mi granito de arena entre todos los revolucionarios que hay aquí o que hay en el mundo, para que luego formemos una gran avalancha de arena. Creo que tengo un segundo sueño, después de convertirme en pirata, que es convertirme en médico, para ayudar, para entender al mayor número de personas posible, para hablar con el mayor número de personas posible, para intentar averiguar qué es lo que va mal en la vida de cada individuo. Estudié medicina durante 2 años, pero los estudios en Francia están completamente carcomidos por el sistema capitalista. Los profesores están completamente desfasados. Estudié medicina para ver qué se le enseñaba a los médicos. Muchas veces fui al médico y me pareció que estaban desconectados, que te daban medicamentos porque estaban bajo la presión de las empresas farmacéuticas. Sabiendo que Hipócrates dijo que la primera medicina es tu alimentación. Eso es algo que sigue siendo cierto. Hoy en día, pase lo que pase, te dan fármacos. No hablo de enfermedades crónicas o graves, pero si comiéramos mejor, si no estuviéramos atiborrados de McDonald's y alimentos azucarados, estoy seguro de que viviríamos más, viviríamos mejor. Mi segundo sueño es ser médico y ayudar a la gente. Y dentro de 10 años, puede que sea un sueño poco realista, pero me veo estudiando medicina en Cuba, porque Cuba es famosa en todo el mundo por sus médicos que saben lo que hacen, que no tienen una mentalidad occidental y que siguen siendo médicos de verdad. Fue Fidel Castro, entre otros, quien lo organizó. Me parece fabuloso. Incluso para el COVID-19 enviaron médicos a Italia. Es el único país del mundo que lo hizo. Me veo estudiando medicina cuando sea demasiado mayor para hacer lo que hago aquí. Uno de los grandes clásicos franceses que admiro enormemente, Victor Hugo, Los Miserables. Lo describe con tanta exactitud, tal verdad en sus escritos, que tienes imágenes que vienen a golpearte en la cabeza. Realmente increíble. Tanta fuerza en la escritura. También es algo que cambió mi vida. Lo leí, creo que tenía la misma edad que La Ética de Spinoza, 25, 26 años. Hay pasajes enteros de Los Miserables que podrían citarse. Recuerdo que había marcado las páginas, casi marqué todo el libro, porque hay tantos pasajes que son magníficos. La forma en que describe la trayectoria de Jean Valjean, se nota el empeño en ponerse en la piel de los más humildes, del pueblo. A veces me detenía solo para tener algo que leer al día siguiente. Aunque quisiera leer todo el libro de un tirón, me detenía solo para disfrutar leyendo palabra por palabra lo que decía. Por lo demás, para las gentes del gran mundo como para las del pueblo bajo, él siempre era el mismo. Nunca condenaba nada precipitadamente y sin tener en cuenta las circunstancias. «Examinemos el camino por donde ha llegado la falta», decía. Siendo como él mismo se calificaba sonriendo, un expecador, carecía de toda propensión a un rigorismo fanático. Era indulgente con las mujeres y con los pobres, sobre los cuales pesa la carga de la sociedad humana. Los mismos pensamientos ocupaban la vida privada que la pública de Monseñor Myriel. Para quien hubiese podido verle de cerca aquella pobreza voluntaria en que vivía el señor obispo, habría sido un espectáculo grave y encantador a la vez. Como todos los ancianos y como la mayoría de los pecadores, dormía poco, pero este breve sueño era profundo y tranquilo. Cuando tenía dinero visitaba a los pobres, y a los ricos cuando no tenía. Una chanson. Una canción, voy a dejar el terreno revolucionario y filosófico, pero una canción que me ha marcado y me sigue marcando. Creo que tenía unos 10, 11 años, jugaba al fútbol con gente mayor que yo. Estábamos en el mismo cole, pero desfasados con las clases. Ellos salían a discotecas, yo entonces no podía, era demasiado pequeño para salir a disco. Me hicieron escuchar una canción en su viejo móvil, era Carmen, Time to Move. Me pareció una canción fantástica y la primera vez que fui a la disco la escuché. Hizo que creo que fue la primera canción que bailé, la sigo escuchando porque me hace sentir bien y me recuerda a los buenos momentos que pasé en aquella época. No quiero responder a esta pregunta con una resistencia en particular. Creo que hay muchas. Creo que lo que más me impresiona son las resistencias cotidianas. Hablas con alguien, te hace cambiar de opinión, o tú le haces cambiar de opinión sobre la manera de ver el mundo, el capitalismo, la manera de ver a las mujeres, la manera de entender el mundo, y creo que todos los días hay micro resistencias en nuestro interior, pero hay muchas. Todas las personas resisten a su manera. Si eres hombre, por ejemplo, es natural que intentes resistirte más al patriarcado, a la forma en que hablas cada día, porque el lenguaje capitalista pone en tu boca palabras que no corresponden a la igualdad entre hombres y mujeres. Algo que me parece asombroso son los tecmil, criticándose unos a otros, siendo autocríticos. Tenemos que tener este vínculo de compañerismo. Hay que tener confianza en los demás, no menospreciarse, no criticar por criticar, criticar constructivamente para resistir mejor después, para afrontar los propios errores. La revolución sabemos que no vendrá de una persona, sino de todo el mundo, de todos los pueblos. No es solo aquí en el Kurdistán o en México, en Chiapas. Es todo el mundo que tiene que cambiar su propia mentalidad. Y veo resistencia en Francia. Incluso con mi familia, mis amigos, cuando les dije que me había hecho vegano, me miraron con unos ojos y poco a poco ven que es muy normal seguir este camino. Incluso con mi novia, me criticaba mucho al principio de nuestra relación, porque tenía una forma de mirar a las chicas que no le gustaba. Solo poco a poco me di cuenta de que tenía razón, de que no era una forma normal de mirar a las chicas. Al principio no estaba de acuerdo, me fue explicando. Cada vez que coge el metro, baja la cabeza, se pone los auriculares para que nadie la mire, para que nadie le hable. Me parece muy duro. Y yo pensaba que no era como esos hombres, pero en realidad todos los hombres de la sociedad occidental somos así porque el capitalismo ha conseguido que mires a las mujeres como objetos y hemos crecido en ese molde. Y fue mi novia quien me ayudó a abrir los ojos. Sé que aún me queda trabajo para hacer, o al menos creo que he progresado en esta forma de mirar a las chicas. Sé que es complicado resistir a ese nivel. Cuando alguien te critica, al principio es difícil, pero luego lo piensas y sabes que te equivocaste. De hecho, fue un mini tecmil entre mi novia y yo. Hablé con un estadounidense, 10 años más joven que yo, y le dije que me sorprendía mucho ver a tantos jóvenes cada vez más radicalizados. Y es un gustazo verlo, porque no tenemos tiempo para charlar como en los años 60 y 70. Ahora hay que ir directo al grano. Cuando tenía 20 años, es un discurso un poco de viejo de chocho, pero cuando tenía 20 años yo hacía cualquier cosa. Y ver a estos jóvenes tan cultivados ideológicamente, tan revolucionarios a esa edad, pienso que es algo bueno. Quizá dentro de 10 años los haya aún mejores, aún más cultivados. Me digo que aún hay esperanza, que cuanto más avanzamos, hay ciertas cosas en las que retrocedemos, pero vemos que evolucionamos a pesar de todo, en la mentalidad de la gente. Aunque el capitalismo nos empuje hacia una mayor destrucción, podemos ver que la gente evoluciona de forma positiva. Los jóvenes de las generaciones futuras, estoy seguro de que serán aún más fuertes que nosotros, practicando la revolución cada día, con ellos mismos y a su alrededor. Es